con los más variados géneros tropicales en Costa Rica. Transmite desde Alajuela, Costa Rica, Guapachosa Radio. Las 24 horas con su música fiestera. Guapachosa Radio.